no sé si aguantar, no sé si decir, no sé si callar. ¿Qué es esto que siento tan dentro de mí? Hoy me pregunto si amar es así, mientras algo me habló de ti, mientras algo crecí en mí, encontré las respuestas a mi soledad. Ahora sé que viví eso. Cuando te acercas, no sé cómo actuar. Parezco una niña, me pongo a temblar. No sé qué me pasa, no sé si estoy mal. Si a todas las chicas les pasa algo igual, mientras algo me habló de ti, mientras algo crecí en mí, encontré no sé si decirlo, no sé si callar.